Acordarnos y metamos y cantemos y oyemos que mañana hay una vemos. Coronades en tan fuego, perdémonos hoy en anchos. Empatamos estos panchos, recalquemos el pelejo. Qué costumbre de concejo, que todos hoy nos saltemos, que mañana hay una vemos. Bebe bras más tu veneto, bebe Pedro el oloriente. Bebe tú primeramente, quitar las has de este pleito. En beber bien de deleito, de acá a acá beberemos, que mañana y una vemos. Tomemos hoy gasarado, que mañana viene la muerte. Bebamos, comamos fuerte, vámonos, narra el ganado. No beberemos.